Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo 10 de diciembre asumieron las nuevas autoridades en las Sierras Chicas. Los nuevos funcionarios municipales y comunales juraron en sus funciones para el periodo de gobierno 2023-2027 a través de diversos actos protocolares. En el caso de Villa Cerro Azul, una pequeña comuna del norte de las sierras, se dio una particularidad para la región. Allí asumió a la presidencia comunal Natalia Di Pace, jurando cumplir la responsabilidad de gobernar la comuna con honor por la patria y la soberanía, por los derechos humanos y por el monte y las aguas de los territorios. Todo el camino por el cual asumimos esta responsabilidad tiene que ver con la vida y con la defensa del monte, de las comunidades originarias que vienen haciendo una gran labor recuperando su lugar en esta tierra. Así que bueno, todo eso es lo que nos motiva a seguir trabajando cada día, la vida. Natalia Di Pace, de Unión Vecinal Villa Cerro Azul, en su primer discurso como jefa comunal se refirió a la fraternidad como guía para la acción. En un contexto nacional negacionista de la crisis climática, la comuna cordobesa tendrá como eje central de su gobierno local el cuidado del medio ambiente. Sí, clave, clave. El ambiente, como decía, la convivencia, el respeto por la diversidad, me parece que son fundamentales para poder entender entre todos que esos objetivos de los que hablamos al principio nos atraviesan como seres humanos habitando esta tierra. Como sucede a nivel nacional, las comunidades de Sierras Chicas, con sus nuevas autoridades de gestión municipal, irán definiendo en estos primeros días las medidas y el camino a seguir en una nueva celebración civil a 40 años ininterrumpidos de democracia. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9, desde el corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.